empieza a contar las estrellas del cielo. Mi sol es tu cuerpo, mi droga tus besos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi querido público. Yo soy Ulises el Chilaquil. El día de hoy estoy de manteles largos porque tengo un How are you. How are you, aquí andamos, compadre. Buenos días, mi Chilaquil. ¿Qué onda, carnalito? ¿Cómo estás? Muy temprano, compadre. Ahorita que te saludé ya hasta me dio hambre. ¿Para el chilaquil? Los chilaquiles, sí. ¿Chilaquiles? ¿Entonces te acabaste de levantar, carnalito, o qué? Sí, venimos ahorita de una gira de... Estuvimos anoche en Morelia. Ajá. Y bueno, hoy nos toca estar aquí. Venimos iniciando aquí con ustedes aquí en Irapuato. Entonces, bueno, feliz de la día, ¿no? Primero que nada, saludando a todo el auditorio, a toda la gente que nos está escuchando aquí ahorita online, aquí con mis amigos de Notus. Así que, bueno, feliz de la vida, feliz, venía a saludarlos, venir a, pues más que nada, presentarles mi más nuevo sencillo, mi más nuevo álbum también, que se titula Mi Estilo de Vida, y bueno, hablar un poquito sobre lo que andamos haciendo. Y cuéntanos, ¿cómo te ha recibido el público? Pues muy bien, muy contento. Iniciamos este 2015 con muchas sorpresas, novedades, con muchas alegrías, primero que nada, ¿no? Con cosas muy positivas a través de todos, estamos apenas en febrero, pero yo creo que nos ha recibido este año con muchas cosas muy favorables, ¿no? Primero que nada, porque salió mi quinto material, Mi Estilo de Vida, se encuentra a la venta, salió a la venta el 27 de enero de este año. Sí. Y bueno, ha tenido una respuesta muy favorable, así que bueno, estamos felices. Por ahí traemos ahorita un tema que se llama Que Te Quede Claro, que es lo más reciente, y que ahorita, bueno, se está colocando fuertemente en los primeros lugares. Andamos haciendo promoción. Esta es la cuarta semana de promoción. Empezamos Miami, después California, después México DF, y hoy estamos en la cuarta semana, que aquí es en el área del Bajío. Cuéntanos, ¿y te gusta mucho estar por acá, por Irapuato? Sí, la verdad que sí, me gusta, Irapuato, todo el área de Celaya, de León. Vamos a andar también haciendo promoción, pero iniciamos aquí en Irapuato, y que obviamente me gusta mucho, ¿no? De aquí son las fresas. Claro. De que son las fresitas. Oh, qué rico, ¿no? Aparte de las mujeres, ¿ah? Tenemos muy buenas amistades aquí en Irapuato, muchas amigas, muchos fans también. Entonces, pues bueno, a toda la gente que nos está escuchando, bonito día. Saludos para toda mi gente que está en su casita, que está preparando unos huevitos revueltos ahí con chilito, con todo. Saludito y provecho. Y chilaquilitos, ¿eh? Chilaquil. Ya no pienses, compadre, voy a dar una mordida hasta ti. No, nada de eso. Y cuéntanos un poquito de tu sencillo. Cuéntanos, ¿quién es el compositor? ¿Cómo hace Saúl Jaguar para meterse dentro del tema? Esa canción, Que Te Quede Claro, fue un tema... Pues primero que nada, es inspiración de Mario Martínez, un compositor de Mazatlán, Sinaloa, que desde el momento que nos empezó a mostrar canciones, nos llamó mucho la atención, y pues estamos muy contentos, ¿no? Contentos con este tema, porque desde que estaba en el estudio de grabación en Mazatlán, Sinaloa también, un tema que nos llamó mucho la atención, ¿no? Es un tema un poquito polémico, también se podría decir, porque habla de una pareja, de una expareja. Entonces me recordó mucho cuando sacó La Arrolladora, mucho la canción de La Llamada de Mi Ex. Yo creo que es una temática parecida a esa canción. Entonces empieza: claro que con ella hago el amor, claro que lo hacen mucho mejor que tú. Entonces yo creo que la gente, al escuchar esas dos palabras o como empieza el tema, dicen wow. Entonces fue una temática un poquito fuerte. Y mira, déjame decirte, yo como chilaquil, la verdad, he visto cada uno de tus videos, y la verdad me sorprendo cada día. Digo, chicas, buen relajo con Mats Peraza en el estilo Mafia. Así que, por es. Cierto, qué buena rola, ¿eh? No, hombre, muchas gracias a esa canción. Yo creo que Saúl Jaguar había sacado muchos temas románticos, y no es porque no me gusten, sino porque me gusta darle una variedad a mi carrera, ¿no? Tenemos 7 años profesionalmente, pero nos gusta hacer cambios en la vida. Por eso en este disco nuevo, Mi Estilo de Vida, sacamos 17 temas, le metimos música sierreña y música de banda, así que, pues, ¿qué te podría decir? Nos gusta hacer cosas nuevas, y ese cambio de look también. Antes me decían casi el bebé de la banda, y yo me puse barba, y ahora me dicen el viejito de la barba. El viejito de la banda. Imagínate el viejito, ¿no? Y déjame decirle, chicas, que tiene como 15 años, ¿eh? Tienes 15 años. Apenas lo va a cumplir. Claro, y todavía no, anda en busca de su chambelana, ¿verdad? Sí, hombre, a ver, yo creo que aquí en Irapuato vamos a tener varias chambelanas. Sí, pues ya se la sabe. Bueno, ya lo acabaron de escuchar. Aquí está mi compa Saúl el Jaguar. A todo ese radioescucha, por si quieren marcar aquí a teléfono en cabina, es 173-82-83. Pueden aquí hacerle una preguntita a mi estimado Saúl el Jaguar, que está totalmente claro que sí, en vivo aquí con nosotros. Y cuéntanos, Carlito, ¿y por qué Luna? La Luna, bueno, la Luna es una canción, Bueno, para empezar, que le tengo mucho cariño. Yo creo que a todas las canciones les tengo mucho cariño, pero hay unas, obviamente, las consentidas, ¿no? Una de ellas es la canción de La Luna, porque, bueno, una canción que la canté con mucho sentimiento, porque en ese momento lo sentía ese sentimiento tan bonito. Entonces, La Luna yo creo que forma parte ya de la carrera, la trayectoria de Saúl el Jaguar. Yo creo que cuando esté grande, con el favor de Dios, ya cuando esté viejito, se podría decir, pues voy a recordar todos esos temas tan bonitos, ¿no? Porque son temas que se quedan ya para el público, para toda la gente que gusta de los temas y la gente que sigue la música de Saúl el Jaguar. Entonces, La Luna fue un tema, pues, un parteaguas en la carrera de Saúl el Jaguar, porque a pesar de que cada sencillo que sacamos nos ha ido bien, gracias a Dios, yo creo que La Luna fue una que despegó muy fuerte y nos abrió las puertas. Desde Quien Te Permiso se nos abrieron las puertas para ir a Estados Unidos a trabajar, pero yo creo que La Luna fue la más preferida, ¿no? La preferida en Estados Unidos, primero que nada. Mira nada más, y me había preguntado, tú como Saúl el Jaguar, ¿a ti te ha pasado, cada uno en uno de tus videos, te ha pasado o has vivido historias de cada uno de tus temas? Sí, bueno, mira, yo creo que es muy, muy importante estar en un estudio de grabación, en un videoclip también. Pues yo creo que ponerte en el papel, ¿no?, de la canción. Si es una canción de fiesta, como al estilo mafia, pues la cantas así como que enfiestado, me gusta la fiesta y no cambio por nada. Pero si estás en una canción romántica, ¿quién te dio permiso? Pues te acuerdas de cosas bonitas. Si estás en un tema de desamor, acá, fíjate que acabo de grabar el videoclip de Que Te Quede Claro. Wow. Y fue un yo creo que sin temor a equivocarme, yo creo que va a ser hasta ahorita ha sido el videoclip que más me ha gustado. Apenas lo vamos a subir a las redes sociales, apenas lo vamos a presentar, pero sin duda yo creo que es uno de los favoritos de Saúl el Jaguar. Lo van a ver, es una foto totalmente diferente, fue muy profesional, tomas aéreas, digo, la modelo guapísima también, entonces es el ¿güerita o qué? No, de pelo negro está eso, de pelo negro, pero pues alguien tiene que hacer el trabajo difícil, ¿no? Y digo, tú que ya has compartido, chicas, ¿qué se siente estar? ¿No te pones nervioso? Sí, obviamente, me pongo nervioso, me pongo nervioso siempre que me subo a un escenario, para empezar, digo, a pesar de que ya tengo 12 años cantando y en escenarios, y 7 años ya profesionalmente con disquera, empresa de representaciones y todo, pero obviamente sí me pongo nervioso, ya un poco menos, porque ya va agarrando un poquito de experiencia en hacer las tomas. Pues si te dicen, yo me dedico a ser cantante, no soy actor, entonces te dice el director, oye, en esta toma quiero que estés bien triste. Entonces necesitamos así como que, le digo, hey, no soy Sergio Yáñez para ponerme a llorar en el exacto cuando me truenan los dedos. Pero yo creo que vamos aprendiendo un poquito más cada vez y vamos agarrando experiencia, que es lo más importante. Así que con este nuevo tema, con este nuevo video que ya lo van a estar viendo próximamente aquí por medio de internet, pues espero les guste mucho. Hicimos unas tomas bien padres, hicimos unas tomas un poco candentes también, un poco... ¿Cachondonas? Cachondonas, sí. No sé, bueno, a la gente que ha visto la película 50 sombras de Grey, fue algo parecido, pero obviamente sin hablar del trauma de ese amigo. y bueno, dime para todas las chicas que se están ahí como que quedando sorprendidas, casado, viudo, soltero, con amante, sin amante. Pues lo de los amantes no te voy a comentar, pero soltero. ¿Soltero con permiso o sin permiso? Con permiso, sí. ¿Sí? Sí, pues ya me dio un permiso. ¿Desde quién te dio permiso? Pues sí, solito me lo di. Muy bien. Y por supuesto, aquí está mi estimado Saúl el Jaguar. Déjame decirte que yo tengo mi top 5. Órale, compadre, gracias. Estás en el primer lugar. Órale, compadre, no, pues qué dicha, la verdad, qué gusto de pertenecer a este top aquí con ustedes. Yo digo que me da mucho gusto siempre venir con amigos, conocer gente nueva. Digo, ya tenemos el gusto de conocernos, pero venir a saludarlos. Yo creo que la gira de promoción de Saúl el Jaguar no es solamente pues ir a la televisión, ir a los radios, ir a todos lados, sino saludarlo a los amigos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por el apoyo, porque gracias a ustedes, gracias a la unión de la televisión, de la radio, de varias fuentes de publicidad, pues es que la gente conoce nuestra música. Entonces estamos muy bien agradecidos. Te vuelvo a comentar, ahorita tenemos el disco Mi Estilo de Vida, que salió el 27 de enero. A la gente que nos está escuchando, bueno, pues lo invitamos para que lo compre físicamente, o ya sea que lo descargue aquí por medio de internet, lo claro que encontrar sí, en iTunes, Spotify, Google Play, en todas esas plataformas digitales, que bueno, es bien sencillo bajarlo, y bueno, que va a salir en una excelente calidad. Y cuéntanos, ¿no? Recuérdanos tus redes sociales, por favor. Claro que sí, mi chilaquil, te invito para que también me sigan en mi Instagram, que es la red social que más utilizo, es @SaúlElJaguar, Twitter también @SaúlElJaguar, Facebook @SaúlElJaguar, así que bueno, los invito para que sean parte de la familia de Saúl El Jaguar en mis redes sociales. Ya somos muchísimos, bendito sea Dios, que nos siguen, que están pendientes de lo que hacemos. Entonces subo una foto y bueno, la gente ya sabe que estamos aquí con ustedes, aquí en Otus, estamos haciendo entrevista, y de aquí vamos a otros lugares y vamos a comer, vamos a cenar, les aviso de todo, nomás cosas ya muy íntimas, de que me voy a echar un baño, pues eso ya no, ¿eh? Pero cosas así de importancia, de que a dónde vamos o qué vamos a hacer, yo creo que estaría padre. Entonces, ¿a ti te gusta mucho estar en las redes sociales? Bastante. ¿Y es verdad que sí contestas? Fíjate que es muy difícil contestar, porque pues decir, yo creo que tenemos más de 5 millones de seguidores, y pues nos mandan, yo creo que diarios, hasta 1,000 mensajes, y a veces es un poquito complicado. Todos los leo, pero uno que otro así al azar, sí me gusta contestarles, para que vean que sí estamos al pendiente, ¿no? Como te digo, me gusta manejarlas personalmente. Si tuviera mi representante o alguien especialmente a contestarles, pues yo creo que no estaría tan padre, ¿no? Porque ya no sería Saúl El Jaguar que le contesta, sino otra persona. Entonces, me gusta contestarles 2, 3, 4, 5, hasta 10 mensajes diarios. Obviamente no a todos, pero para que sepa que o algo rápido de que muchas gracias, o gracias por comprar mi disco, o bendiciones, o gracias por tanto apoyo, pero sí lo hago también a los que podemos. Pues. Y bueno, ¿cómo le haces tú que eres de Chihuahua, que aparte ahorita ya estás radicando en Guadalajara, ¿verdad? Jalisco, sí. ¿Cómo le haces de dejar tu familia para llegar en cada una de esas giras? ¿En qué momento se toma el espacio Saúl El Jaguar para descansar? Bueno, pues yo creo que ahorita pues no tenemos descanso, ahorita estamos a marchas forzadas, ahorita tenemos mucho trabajo, muchas promociones, fin de semana vamos a Tlaxcala, para Acapulco, entonces pues muchas cosas que ahorita yo creo que lo más importante es trabajar, ¿no? Ya habrá tiempo para descansar, ya habrá tiempo para irnos de vacaciones, pero ahorita lo más importante es enfocarnos en la promoción, en el disco, en el video, invitar al público para que compre lo más nuevo de Saúl El Jaguar. Y bueno, obviamente no siempre también es puro trabajar, me gusta relajarme ahí en casita, hacer ejercicio, bajar un poquito el estrés de haciendo un poquito de ejercicio, de cardio. Y bueno, yo creo que también nos damos nuestros gustos aquí también en la gira de promoción, ¿no creas que no más es pura entrevista? Nos toca ir a comer a restaurantes riquísimos, a cumplir nuestros antojos. Ahorita me voy a comer uno, no sé a qué horas, que tengamos chance. ¿Los chilaquiles? No sé si tengamos tiempo de desayunar, no, que no creo, pero yo creo que en la comida vamos a ir a comernos un hot dog aquí a Pato, que me gustan mucho. Entonces yo creo que también nos damos nuestros gustitos, ¿no? No creas que es puro andar de frío. Órale, ¿y cómo lo haces para tener ese cuerpo? Que mira, no, que hombre, no, panza, pues, lavadora. ¿Qué te podría decir? Pues no. Cuidando obviamente la alimentación, ahorita traemos la desdieta, porque ahorita no andamos en cero dietas aquí en la gira de promoción, pero yo creo que cuando estamos ya un poquito más relajados, pues ya tenemos tiempo de tener una nutrióloga, de cuidar qué vamos a comer, qué vamos a cenar, qué vamos a desayunar, y bueno, buscar de todo un poco para no irnos a subir mucho de peso. Bueno, señores, pues ya nos despedimos. Aquí estuvo el señorón Saúl El Jaguar. Para toda mi gente, le mando un saludo muy especial. Gracias por este espacio tan bonito. Y bueno, a toda la gente los invitamos nuevamente para que compren mi quinto material, mi quinto disco, que se llama Mi Estilo de Vida. Y obviamente que siga aquí en el top de mi compadre este tema que se llama Que Te Quede Claro. ¿Y cómo lo dices? Fuga. Fuga, mi gente. Ánimo, bonito día para todos. No quiero nada que venga de ti. Con ella hago el amor, claro que lo hace mucho mejor que tú, claro que con ella estoy contento. Claro que es verdad, yo no te miento. Claro que por eso ya no volveré a sentir las ganas de extrañar tu piel. Claro que es ella quien te ha suplido. Ella es la culpable de mi olvido. Que te quede claro, claro que con ella estoy mucho mejor. Claro que a mi cuerpo sabe consentir. Claro y que no te quede duda, yo no estoy mejor sin ti. Que te quede claro, claro que contigo ya no volveré. Se murió el deseo por tocar tu piel. Claro que te quede aún más claro que si tú ya no me buscas, te lo voy a agradecer. Estoy mejor sin ti. Que te quede claro, claro que contigo ya no volveré. Se murió el deseo por tocar tu piel. Claro que te quede aún más claro que si tú ya no me buscas, me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notus Radio, en su programa Show Grupero. Notus Radio.